nuestro valle. Contacto telefónico. Once de la mañana, 15 minutos, seguimos por la crecida y en este caso para abordar nuestro eje de género, uno de los ejes troncales de este programa, como todos los lunes, en este caso, y al cumplirse un año del femicidio de Claudia Carrizo en la localidad de Las Tapias, tenemos ahí del otro lado del teléfono a Lili, integrante de la agrupación Vivas Nos Queremos. Lili, buen día, ¿cómo andás? Buen día. Bien. ¿Escuchás bien, sí? Sí, escucho perfecto. Buenísimo. ¿Qué tal, cómo andan? Hola. Hola, ¿escuchás ahí? Sí, ahora ahí sí. Perfecto. Me estabas preguntando algo. No, queríamos justamente, te preguntaba cómo andaban y también, y un poco la idea de la conversación era interpelar un poco la situación aquí en Tras la Sierra y con la excusa, hasta te diría, del cumplimiento del año del femicidio de Claudia, ¿no? Vos hoy estuviste en tribunal, estuviste hablando con la hermana. Sí, estuvo una compañera mía, Ivana, acompañó a Marcela en tribunales. Indudablemente, a un año, cumpliéndose hoy un año de la fecha que asesinaron a su hermana, Marcela no ha querido venir a hablar al grito como le habíamos propuesto en un primer momento, pero acá tengo algo escrito para que reflexionemos. Este es un caso, pero sucede en muchos otros, así que si querés empiezo. Dale. ¿Ah? No. A un año del femicidio de Claudia Carrizo, quienes sobrevivieron, su familia, sus seres amados, no obtuvieron de la justicia todavía ninguna respuesta que traiga soluciones ni consuelo. Las pericias psiquiátricas y de ADN ya deberían haber hecho claridad al caso. Sin embargo, nada se ha informado a la familia si es que hubo un avance en esos aspectos. La lentitud y falta de contención y humanidad, sumado a una burocracia y la escasez de recursos humanos y técnicos, revictimizan no solo a quien ya no está, Claudia, sino también a los hijos, hermanos, padres, que padecen cotidianamente los golpes bajos de una justicia que tarda en llegar, que mira indiferente el dolor y la impotencia, una justicia que posterga, margina si se es humilde. A un año del femicidio de Claudia Carrizo, familiares, amigos, colectivo Vivas Nos Queremos Tras la Sierra, interpelamos a secretarios, fiscales y agentes de justicia a poner a disposición las herramientas necesarias para el esclarecimiento y sentencia del todavía presunto autor de crimen de Claudia Carrizo. No bajamos los brazos y exigimos justicia efectiva por Claudia y por quienes sobreviven a un acto de odio machista. Claudia Carrizo, presente, ahora y siempre. Ahí va, muchas gracias. Texto escrito por la agrupación, por una de las compañeras. Sí, escrito por Natalia Ramallo Duarte. Lo que quisiera agregar, que hoy a las 19 en la iglesia de Lourdes, en Las Tapias, la iglesia grande que está en la curva, se va a dar una misa en memoria de Claudia, así que están todos invitados y tal vez tengamos oportunidad más adelante que Marcela se pueda acercar y hablar ella. Dale, sería muy interesante. ¿Y hay prevista alguna otra actividad? Marchas este año no vamos a hacer. Ajá. O sea, específicamente para este caso, este año no vamos a hacer marcha. Sí, hay previstas actividades para lo que resta del año de talleres y de atención a las víctimas, ¿no? Que hay casos que se presentan casi todas las semanas. Eso tiene otra privacidad y otro cuidado, otra discreción, ¿no es cierto? Pero siguen habiendo casos de violencia de un tipo o de otro, pero cosas que requieren nuestra intervención para acompañar a las víctimas, para darles contención y tratar de hacer el seguimiento de los casos, ¿no? Si alguien quiere acercarse, Lili, a la agrupación A Vivas Nos Queramos, ¿cómo tiene que hacer? Y bueno, siempre está, tenemos la página en Facebook, Las Vivas Nos Queremos Tras la Sierra, tenemos el grupo en WhatsApp, que hay muchas compañeras, y después está el teléfono de Natalia, el teléfono de Ingrid, que está también en la página y en el grupo de WhatsApp. Y además de eso, quería agregar otra cosa. Bueno, ya está. No, nada. Bueno, ojalá que en algún momento se puedan acercar con Marcela ahí a charlar un poquito más y reflexionar. Y bueno, estamos ahí en comunicación por cualquier cosa que pueda suceder. Te agradecemos como siempre, Lilia, acá y que estés acá en comunicación con nosotros. Bueno, yo también les agradezco siempre la disponibilidad y la conciencia social, ¿no? Con respecto a todo lo que nos duele, ya sea en el tema género, en el tema naturaleza. Bueno, son tantos los temas que ustedes tocan, pero que todos tienen un alto contenido social para los que son menos escuchados. Bueno. ¿Ok? Dale, Lili, un abrazo enorme, muchas gracias y ahí estamos en contacto. Un beso, chau, chau. Chau. Nuestro Valle. Contacto telefónico.